¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí La Retaguardia una vez más, como desde hace 10 años este programa de radio de periodismo social. ¿Cómo estás, Euge? Suena bien, Tevele. Suena bien, ¿no? Uh-huh. Suena bien. Cuando se empiezan a acumular los años, uno lo único que puede hacer con ellos es mostrarlos como un valor. Ajá. ¿No? Ya que duele en otros sentidos que se vayan sumando los años, por lo menos bien. Conviene mostrarlos como un valor. Al menos es lo que elegimos hacer con el programa de radio. Con la vida preferimos no decir. Habla por vos, Tevele. De hecho, la semana pasada contamos que cumpliste. Y volvemos a que yo tengo 43 años. Exacto. Claro, sí, ¿querés contar a la gente? Por si no sabía, alguien no se enteró, yo tengo 43 años. Y ya. Yo todavía tengo 42. Bien. Hasta dentro de pocos días. Ahí va. Bueno, a ver, decíamos por allí en la... en las redes sociales que está todo el mundo hablando del Papa y nosotros, que somos unos rebeldes bárbaros, elegimos traernos un rabino para charlar aquí en el estudio. Es un amigo antes que nada, y está Damián Caro presentando un libro que se llama Vivir sin etiquetas, preguntas despiertas para un mundo dormido, publicado por Ediciones B, flamante, acaba de salir hace unos días nada más. Damián, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, muy bien, gracias por la invitación, buenas noches. Y no sé si califico, pero yo tengo 42. Bueno, no sé cómo ranqueo. Depende cuando los cumplas, ¿viste? Esto es como... Se lo queda claro que la más vieja de la sala soy yo. Exacto, sí. La más Braulio, experimentada. Claro. Braulio, nuestro operador, ¿cuánto tenés, Braulio, vos? Bastante menos. ¿30? Ah, y sí, ¿qué querés? Es un nene. No se puede tener menos. Es un niño. Tanto menos. Damián, bueno, ¿qué es este libro? ¿Qué es este libro? Va, pará, antes que nada, ¿cómo le contás a alguien que no te conoce quién sos? Uy. Uy. Me tocaba a mí el uy, ¿no? ¿Quién soy? Es una buena pregunta. Creo que Damián Caro es como una buena definición. Y el resto es historia. Referente al libro, tal vez a lo más puntual, lo contamos ahí un poquito. Empecé con estas preguntas por el sentido de la vida como en la preadolescencia, o al menos según esas etiquetas. Anduve por aquí, por allí, entré en Lubavitch, que es como el movimiento místico, jasídico, dentro del judaísmo, esos que andan de barba y sombrero. Estuve ahí unos 20 años. Yo puedo opinar, en este por programa supuesto. Me dejan opinar, es el Opus Dei de la, del judaísmo, digamos. Es el grupo que hoy día está haciendo desastres en la comunidad judía, con una conscripción masiva de adolescentes con esas preguntas de las que hablaba Damián, una edad en la que uno está abierto a, o tiene más que nunca necesidad de encontrar respuestas. Después se va dando cuenta que las respuestas quizás no existan, existan las preguntas. Bueno, eso es Jabal Lubavitch, eso, digo yo. Sí, no está mal, como una línea, no está mal. Y bueno, me pasó un poco esto que vos decías, en algún momento dejé de buscar la certeza y las respuestas, sino que vi el anclaje en las dudas, y fue todo un proceso hasta que salí, no solamente laboralmente, sino que salí de la estructura, lo cual me dio cierta ejercitación en lo que es de construir una cultura, una civilización, una sociedad, sobre todo en una tan cerrada, y a partir de ahí un nuevo recorrido. En algún momento Ediciones B tuvo la gentileza de convocarnos y acomodamos esas ideas de unos 10, 12 años, y es un libro de preguntas. Es un libro de preguntas. Damián, chiquitito, perdóname, antes de meternos en el libro, recién dijiste algo de construir una vida, una cultura, que tuviste que deconstruir después de que saliste de Jabal. Ahora, para entrar a Jabal también tuviste que hacer eso con tu vida previa. Sí. Digo, porque esto tienen estas organizaciones y estas estructuras, ¿no? Que uno tiene de alguna manera que resignificar su biografía para poder ser parte. Sí, pero... Y el pero digo, esto del que comúnmente llamamos lavado de cabeza y estas cosas, ¿no? Como de como que todo tiene otro sentido a partir de la entrada a una organización como esa. Sí, todo tiene otro sentido al elegir otro modo de vida, uh-huh. Pero yo no lo llamo lavado de cabeza porque... No, está bien. Creo que uno es el que pone la cabeza y dice, bueno, ¿dónde está el shampoo? No. Bueno, lo que no implica que no sea un lavado de cabeza. En todo caso, vos sí, decís pero que elegido por uno. Y tampoco creo que sea tan distinto del de encender la televisión. Digo, sí, o meterse en un partido político. Tal cual, digo, en cualquier grupo social. Sí, sí. Ahora el pero. Espera, sí, en cualquier grupo social, pero hay grupos sociales que implican una nueva socialización. Cuando uno cambia del grupo de origen. Cuando claro, son minorías, también, cuando son sectarios, cuando son alienantes. Por eso, digo, sí. Hay grupos y grupos. Estamos de acuerdo. Bien, dale, seguí, perdóname. El pero es el siguiente. La cultura occidental en la que nosotros estamos inmersos tiene también su modelo y su matriz. Pero la cuestionamos. Y tenemos muchas preguntas. Cuando vamos a esos grupos... Sí, sectarios, sí, todo esto, que nos dan las respuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Fácilmente cambiamos el rumbo, porque decimos, claro, esto no me funcionaba, acá está la familia Ingalls, acá está salud, dinero, amor, éxito y etcétera, la espiritualidad, el más allá, el más al costado, y entonces compramos. Y es un camino donde uno no se preocupa mucho por lo que deja atrás, porque deja atrás lo que quiere dejar atrás. Cuando esas verdades uno las quiere dejar atrás, no voy a decir sin perder la cordura, pero sin ponerla demasiado en jaque, el camino de construcción es muy minucioso. Porque ¿qué hacemos con cada asunto? Digo, esto, hay mucha gente que a veces deja esos caminos, pero generalmente no es gente que nació, es gente que nació ahí, no es gente que entró. Uh-huh. Y los es que mucha entraron gente, yo tengo la sensación, tenía la sensación como que no, como que el como porcentaje que armás, hoy es mayor de los que entran que de los que salen. Te armás tan una cajita de cristal que cómo te salís después. Yo creo que mucha gente, aunque sepa que esa caja de cristal es una mentira, se queda por miedo a salir. Sí, eso es cierto también. Y además adentro todos te dicen que afuera está el cuco, claro, por supuesto, obvio. ¿No? Como cualquiera que leyó un libro de historia lo sabe. Sin embargo, la cajita de cristal, el cristal es transparente. Entonces ven afuera y dicen, che, pero la gente se ríe. Generalmente son los hijos. La gente no lee todo el tiempo, y si lee otras cosas, ¿no? Sí, pero hacen mal. Claro. ¿No? Y leen lo prohibido, y se les mete el mal adentro. Y bueno, y todo ese tipo de discursos, digo, oscurantistas, sectarios y demás. Pero el salir medianamente entero para uno que lo eligió y entró, digo, por lo menos hablo por mí, mi caso, uh-huh. me llevó a tener que decir, bueno, cambio de figurita en el lugar, desalojo el lugar, bien, no tengo más respuestas. Pongo otras respuestas, hago un claje en la pregunta, me la banco, y bueno, todo el bagaje que uno tiene, histórico, que va desde el nombre que uno cambió, la vestimenta, el modo de comer, los amigos, el trabajo, etcétera, etcétera, es puesto en jaque. Y si uno lo hace conscientemente, digo, y en serio, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo llenamos todo esto? En algún momento me gustaba imaginarme como que un día me paré y abrí la puerta de mi casa y saqué absolutamente todo. Y si fuera posible, las paredes, las ventanas, todo. Y objeto por objeto, tomarlo y decir, bueno, ¿lo vuelvo a poner? ¿Sí o no? Y en el caso de que sea así, ¿en dónde? ¿Y con qué función? Y bueno, eso fue un proceso largo. Lo que me queda es el valor de la pregunta. Y bueno, un poco lo que hicimos fue eso, ponernos a preguntar. Pero ¿qué es lo que sucedió? Con esa experiencia, al salir, empecé a encontrar un montón de otras religiones, sectas, alienantes, y teniendo muy ejercitada y muy fresca ese sistema de matriz, de cultura, dije, bueno, pero acá tampoco está la papa. Claro. ¿No? Digo, bueno, ¿y qué onda con esto? ¿Y qué onda con el otro? Uh-huh. Digo, ya no hay un deber ser del Dios que castigará si no lo hacemos y premiará si lo hacemos, pero hay un deber ser cultural muy fuerte. Y es un Dios más invisible que el otro. Sí, sí. ¿Cómo es una religión no alienante, Damián? ¿Cómo debiera ser? Uh-huh. No. Debiera. Y yo creo que tenemos que reformular la idea de religión. Hoy está en boga y me sumo a los vientos a favor de reformular la idea. Digo, hay dioses que ya nos quedaron demasiado en el pasado como para seguir sosteniéndolos. Los rituales no nos satisfacen. Tendríamos que buscar algo más espiritual y más cotidiano. Y con espiritual no estoy diciendo ni meditación ni adoración, sino algo no tan concreto, porque lo que buscamos todos ahí es algún tipo de ayuda, de pasamanos del cual agarrarnos en el andar, en el camino. Uh-huh. No, digo, no sé si, uh-huh, si respondo un poco. Sí. No, yo me quedé colgado de esto que dijiste antes, que el afuera de aquel adentro también es alienante en un punto, ¿no? Digo, esta cultura mayoritaria, esta sociedad, claramente es alienante. Entonces, salir de aquello que al menos te daba respuestas, te vendía el kit de respuestas, y quedarte en este donde, bueno, también sí, también te venden un kit de respuestas. Digo, hay que nadar contra la corriente, hay que despertarse todos los días, hay que tratar de estar vivo frente a cada ola de una cultura que también nos quiere alienar y vender la cajita feliz y el sabor de la vida, y las respuestas están todo el tiempo. O sea, si vos querés ser una buena persona, tenés que comprar esto, y si querés tener muchos amigos, comprar lo otro, etcétera. Y por supuesto hay un bien y un mal muy definido, y se trabaja de tal hora a tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo, digo, ¿no? No. Él es Damián Caro, acaba de publicar un libro que se llama Vivir sin etiquetas, preguntas despiertas para un mundo dormido. Vamos a hablar del libro, claramente vamos a hablar del libro. La primera pregunta, cuando hablemos del libro, será porque me dicen que el libro está en las librerías, está en autoayuda. Y nosotros odiamos los libros de autoayuda. Estamos en contra de los libros de autoayuda, pero a la vez leemos lo poco que todavía leímos de tu libro y te conocemos y sabemos que no es esos libros que nosotros odiamos. Entonces, queremos hablar de eso, pero también vamos a hacer un programa más parecido a lo que hacemos siempre. Al fin y al cabo, a Damián lo conocimos en la Alameda, en la lucha contra la trata de personas, y bueno, y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de un caso de trata de personas que de los tantos que se dan en la Argentina, en este caso puntual en el Gran Buenos Aires. Así que te invitamos no solo a que después hablemos del libro, sino también a que participes de este programa en las entrevistas que vamos a hacer en un ratito. ¿Te quedás? Por supuesto, un gusto. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, para quienes nos siguen habitualmente, hace más o menos un año hablamos sobre algo que nos había llamado la atención, que era el primer congreso villero independiente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos a las puertas del segundo congreso villero, así que si teníamos algunas dudas o algunas preguntas a propósito de lo que iba a ser el primero, las agregamos ahora a este segundo. Vamos a charlar con Graciela Duarte para saber qué es este segundo congreso villero que organiza la Corriente Villera Independiente. Graciela, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo? Acá esperando el segundo congreso villero, que es el viernes y el sábado 26-27 de julio. Uh-huh. Entusiasmado de lo que fue nuestro primer congreso, armamos una coyuntura de la cual no se podía lograr en todas las villas de la capital federal, ver qué nosotros queremos con nuestra base y nuestra ideología de nuestros barrios. Uh-huh. Primera pregunta, esto está organizado por la Corriente Villera Independiente. ¿Independiente de qué o de quiénes? Independiente de los gobiernos que estén de turno, independiente del gobierno, tanto de Nación como el del gobierno de la ciudad, independiente de eso, justamente y específicamente del gobierno, independiente del gobierno. Que me imagino que en las villas no, digo, en ningún lugar es fácil ser independiente de los gobiernos en esta coyuntura, pero en una villa me lo imagino como más complicado. Me imagino que el sistema punteril debe estar mucho más aceitado por las necesidades. Lo que pasa es que, como decís vos, está aceitado en algunos punteros, pero si bien lo recalcamos nosotros, los que estamos en la lucha y en la militancia de lo que es cambiar lo que es la ideología de cada compañero que vive en la villa, le damos el frente a los gobiernos y a los punteros que están en los barrios. Y se nos recalca por eso, de ser independiente a tanto a los punteros y a los gobiernos que como decís vos, los aceitan, pero el potencial somos nosotros en los barrios. ¿De qué sirvió el primer congreso villero? La visualidad de lo que quieren los compañeros de las villas, la visualidad de que los compañeros que viven en las villas, en los asentamientos, lo que quieren para sí, un gobierno distinto, sin ser gobernado por nadie, hacer su consultora en su barrio, decidir cada uno cómo quiere su barrio, cómo quiere urbanizar su barrio y cuál es la ideología de cada barrio. Fue visibilizar a nivel ciudad lo que queremos en las 23 villas que estamos en la capital federal. Uh-huh. En estas actividades que van a ser el 26 y el 27 hay marcha de antorchas del obelisco a Plaza de Mayo. Esto va a ser el 26 a las 17 horas y al día siguiente, el sábado, ¿no?, a las 10, un plenario en Lafayette 1879. Esto es en Barracas. En Barracas, en la escuela. Ahí van a estar abiertos a todos los compañeros que quieran participar. a los delegados de cada villa que quieran ir y compartir con nosotros las ideas de cómo fueron trabajando en este año, y también van a estar algunos legisladores, unos senadores, para empezar a debatir cómo van a ser nuestros barrios en cada punto de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Vamos al sábado, 10 de la mañana, se juntan, hacen un plenario de delegados. ¿De qué problemáticas hablan? Se va a hacer una apertura con compañeras de militancia de distintos barrios, contando sus experiencias en los barrios, cómo trabajaron para la urbanización de los barrios, qué estatuto armaron. Después empezamos a trabajar en comisiones. Eso va a ser a partir del mediodía, vamos a trabajar en comisiones y ahí se va a empezar a trabajar sobre lo que es el derecho, la salud, el territorio, el derecho a la mujer, también se va a tratar el aborto legal y seguro, varios temas que fuimos armando en el transcurso de los días. Ok, bueno, estamos atentos a lo que ocurra. Igual que el año pasado, nos parece que es una iniciativa interesante y que salir de los barrios está bueno, ¿no? También, que la gente que injustamente les tiene miedo les pierda el miedo cuando los vea todos juntos allí marchando con antorchas, porque me imagino que si muchos se asustan de ver gente que vive en las villas, con solo saberlo, ni con el aspecto, a veces con que los habitantes de los barrios digan nada más dónde viven, me imagino que verlos con antorchas se van a asustar mucho más. Así que vamos a ver cómo aparecen allí todos juntos, organizados, en calles que en general, cuando andan solos, los marginan. Va a ser interesante ver eso y que alguna vez se pueda entablar otro tipo de relación con la gente que pertenece a otras clases sociales en esta sociedad, ¿no? Comparto con vos, porque si bien a nosotros los que vivimos en la villa y en los asentamientos nos ven como la oveja negra de todo esto, cuando nosotros hablamos con nuestras antorchas, el Estado, nosotros les tenemos miedo al Estado, porque el Estado son los que nos reprimen, el Estado es lo que decide por nosotros, sin embargo nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que tenemos el mismo derecho que todos, y le vamos a demostrar al Estado que nosotros somos ciudadanos que vivimos en los asentamientos y pensamos igual a ellos y tenemos el mismo derecho que ellos, y lo vamos a demostrar en este segundo congreso villero, de que nosotros no creamos el miedo crea el propio Estado, y lo vamos a demostrar en las calles con las antorchas y con los miles y miles de ciudadanos que viven en los asentamientos, que somos gente capaz de construir un mundo distinto y un pueblo distinto para cada uno de nosotros. ¿Dónde vivís, Graciela? Yo vivo en la 31 bis en Retiro. En la 31 bis en Retiro. Ok, sí. Gracias. Te mandamos un abrazo fuerte. Nos encontramos otro seguramente. Un cordial a todos los que están escuchando la radio y en especial a ustedes que están conduciendo el programa. Dale, gracias. Hemos charlado con Graciela Duarte, ella es integrante de la Corriente Villera Independiente, que organizan entonces este viernes y sábado el segundo congreso villero en la ciudad de Buenos Aires. Viernes a las 5 de la tarde, el acto central es de Obelisco a Plaza de Mayo, así que si te querés sumar. Hablando de construir, ¿cuántas cosas hay que deconstruir para intentar vernos como pares entre clases sociales, ¿no? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, usted lo que es convencer a una mujer. Quien quieras ver. No tengo nada que ver con él. Bueno, estamos aquí, por si recién llegás, con Damián Caro, que escribió un libro que se llama Vivir sin etiquetas, preguntas despiertas para un mundo dormido. Y decíamos, antes de ir al primer corte en la charla, que odiamos los libros de autoayuda, y este libro está en las en los estantes de las cadenas, en la sección de autoayuda. ¿Es un libro de autoayuda? Lo primero que te porque diría... te digo, pará, porque hay, se me produce una contradicción enorme. Vos sos un tipo que cree en andar con otros para cambiar la realidad. Totalmente. Y los libros de autoayuda que uno conoce son para arreglate vos, sanate vos mismo, entre comillas, y lográ tu éxito personal y ese tipo de cuestiones. Sí, no es el caso. Igual, antes te querría, decir, odiamos los libros de autoayuda, no es bueno odiar, hijo mío. No le hace bien el odio, ni a usted ni al mundo. Sí, es un problema esto de andar catalogando las ideas, ¿no? Es un problema esto de ponerle etiquetas. Etiqueta a un libro, que se llama Vivir sin etiquetas. Totalmente. Yo también le tenía mucha aversión a ese tipo de libros. ¿Por qué no es un libro de autoayuda? Porque no tiene una receta. Digo, como dice Preguntas Despiertas para un Mundo Dormido, lo que intenta es preguntar y generar un nuevo lugar, el lugar de la duda, el lugar de la búsqueda. Y no hay una receta. La única receta, si la hubiera, que repito, no la hay, es la de preguntate y repreguntate. Desde ese lugar no es un libro de autoayuda. Si es un libro de autoayuda, o tal vez uno queriendo entender los criterios con los cuales se lo ha catalogado, porque es un libro en idioma muy simple, muy masivo, y que va al ser humano en forma individual. Pero, como el mismo texto lo va diciendo a través de los capítulos, el ser humano es una mixtura de seres humanos. Somos en relación con el otro, y no andamos solos, etc. Entonces, pregunta por la sociedad, pero no como una bolsa de gatos, sino como muchos individuos, donde cada individuo cuenta, pero uno cuenta dentro de un grupo. La parte es parte de un todo. Uh-huh. Pero por el otro lado, cada uno de nosotros debe responder por el todo que es. Y no es un juego de palabras, digo, nuevamente, no son preguntas egoístas, pero las grandes revoluciones que cambiaron a muchos con una ola, volvieron, digo, cuando se perdió esa fuerza que empujó a esos muchos, volvió todo al lugar anterior. De hecho, nosotros ahí decimos que estaría bueno no evolucionar, sino re-evolucionar. O sea, cambiar mismo la forma de evolucionar. Uh-huh. Y pensamos que la posibilidad es de hacerlo todo el tiempo. Porque lo que cambiemos hoy, mañana va a volver a quedar estanco. ¿Es de autoayuda? No, yo lo llamo como mi caja de herramientas. No creo que haya grandes novedades. Esto es lo que yo fui armándome para tratar de ser poco más libre, más feliz, vivir en el amor, los últimos años. La comparto. ¿Hay una receta? No. ¿Le tiene que servir a todos? Sin duda que no. Pero si a alguien le interesa y le da alguna pregunta que lo ayude a buscar alguna respuesta, entonces seremos más caminando por ese camino, nada más. Es un libro que anda por... Obviamente es un libro que tiene que ver con tu proceso, ¿no? Pero ¿habla de ese proceso o preferís tomar cuestiones de ahí y sacarlas de lo personal y llevarlas más a lo cultural? Sí, hablo de lo cultural, no hablo de mi proceso, sino solo por la recomendación de un amigo, para que se entienda un poco la historia de alguna idea, en el prólogo. El libro no habla ni de mí, ni de mi historia, que además me parece completamente, además de aburrido, irrelevante. Lo que tratamos de hacer es compartir las ideas hoy, que tenemos hoy, a las que arribamos, que son más preguntas que ideas. Si no nos gusta como estamos, tengo una idea genial, completamente novedosa, digo yo con todo sarcasmo, que es cambiemos. Así de simple. Y no, no hay mucho más que este tipo de ideas. Reconocer qué partes de la cultura son culturales, a modo de ejemplo, para poder elegirlas en el caso que podamos, o no, en el caso que no querramos, pero además para poder entender al otro, y esto es lo que te decía antes, volvemos todo el tiempo a jugar en el rol de la parte dentro del todo, el individuo en la sociedad. Yo veo a un otro, y sabiendo que mi elección es cultural, que lo que yo hago es por tradición, por costumbre, cuando veo a un otro que es distinto, entonces digo, qué interesante, bueno, contame y aprendemos. Pero no, no hay lugar para hablar del bien y del mal, absoluto. Esos dioses que supuestamente ya mandamos a guardar, pero no tanto, porque para vender shampoo está bueno que alguien diga que hay que usar ese shampoo. Me parece a mí que uno se va solidificando y entonces va perdiendo elasticidad. Por eso creemos que la re-evolución tiene que ser permanente. Digo, uy, se hizo trotskista. Re. Bueno, la re-evolución. O la re-evolución permanente, o no la revolución permanente. No, la re-evolución, la re-evolución permanente, ahí está. Inspirada. Inspirada en Trotsky. En re-Trotsky. Claro. Pero permanente porque, digo, por Trotsky tanto como por Heráclito, digo, porque todo va cambiando y uno también va cambiando. Las respuestas que me daban a mí cuando hace 10 años atrás, en algún proceso de la educación, mis compañeros de viaje, la sociedad, esas respuestas que a mí me satisfacían, hoy tal vez no me satisfacen. Si yo busco la seguridad, la cama caliente, el abrigo y quedarme manso, que es la postura más cómoda, y soy feliz, buenísimo. Pero el ser humano más inquieto no es feliz con eso. Porque esas respuestas que le servían hace 10 años, o hace 1 o hace 20, hoy ya no le sirven. Entonces tiene que volver a salir de la cama a buscar una nueva respuesta. ¿De dónde? Probablemente dentro de sí, en su diálogo con el otro. Entonces, si esas tradiciones nosotros las sostenemos, se nos hacen pesadas. Si las reelegimos o no, son nuestras propias y hoy. Si a mí me gusta y disfruto de encontrarme con mis amigos después de tantos años en determinada fecha del calendario, entonces me hará feliz. Y si no me gusta, tal vez llegó el momento de preguntarme por qué voy a un lugar al que no quiero ir. Claro. Digo, y es tan simple como eso. El calendario marca que llegó el momento de reunirnos la semana que viene con toda la familia. Pero eso incluye al tío que me molesta. O a la prima que no quiero ver. Bueno, y entonces tendré que decidir si quiero ir o no quiero ir. Y ahí aparecen lo que yo llamaría Dios y todo su clero a decir, la familia, la verdad, el bien, el más allá. Las etiquetas. Bueno, y eso es algo que inventamos entre nosotros para ser más felices. A mí me parece que nos va mal. Digo, si querés, hay un costado egoísta en compartir estas ideas a través de un libro, que es que a mí me gustaría vivir en un mundo en el que la gente vaya por la vida sonriendo un poco más. Digamos, me cuesta a mí, porque yo no quiero, porque a mí no me gusta subir al bondi o bajar al subte y que la gente tenga cara larga. Y si podríamos sonreír un poco más. Bueno, tal vez estamos haciendo las cosas que no nos gustan hacer. Bueno, no las hagamos más. Las que se puedan, ¿no? Claro, vos hablabas como de las tradiciones como en una gran bolsa, como si me parece que hay que discriminar, como la, ¿no? Vale discriminar lo que tiene que ver con algo del orden de la represión y lo que tiene que ver con algo del orden de la libertad, vale lo que digo. Yo no, a mí no me aburre mi tradición gallega, ponete, no me aburre pensar en estas cosas que vienen de mi familia, de la cultura y de la, qué sé yo, me siguen llenando el alma por ahí, y si pienso en otras cosas que que mamé de la tradición, no sé, en la escuela, de la cosa religiosa, de la Divina Pastora, ¿no? Que yo soy una de las hijas de la Divina Pastora, digo. Y la verdad que sí, para mí es absolutamente represivo ese recuerdo. Y por eso me parece que por ahí uno tiene que discriminar, ¿no? Qué cosas. Igual me encanta lo de la caja de herramientas llena de preguntas del tipo. Me encantó eso, tener una caja de herramientas que son dos preguntas. Perdón. Gracias, Euge. Pero además de agradecerte, digo, no busquemos en principio, ¿no? Digo, la gran filosofía. Porque es la diaria, es la simple. Digo, la tradición del mate me encanta. Y es un compartir, y tiene una gran cantidad de condimentos, y podríamos, digo, y hay escritos, y podríamos escribir, y el asado, y la familia. Bueno, y si me gusta la tradición de la Divina Pastora, o la tradición de, no me acuerdo cuál había desechado antes, de la Divina Familia, que parece siempre, generalmente más una Divina Comedia, pero no importa, digo, porque además, lógicamente, agarrar un grupo de seres humanos, de diferentes edades, ponerlos a todos en la misma mesa y obligarlo a que se quieran, es ridículo de base. No va a andar. Digo, no sé cómo alguien lo puede sostener, pero bueno. Digo, que de nuevo, no es ninguna gran novedad. Hay la familia elegida, uno tiene tantos hermanos, padres e hijos adoptivos por la vida. Digo, me parece que es ahí, es en lo simple, en lo cotidiano, es poder desnudarnos de una cantidad de cosas. Por el otro lado, hay cosas de la cultura que nos atraviesa, que nos constituye, que es quienes somos, de lo cual no nos podemos desprender. Pero asumirlo nos libera, y liberarnos nos relaja y nos permite entonces mover los músculos de la cara para la sonrisa. Digo, yo soy monogámico. Nací en una cultura monogámica. ¿Podría no serlo? No sé. Sé que no quiero. Pero es cultural. Y cuando me encuentro con alguien de otra cultura, que tiene otra estructura, buenísimo. Si esto es lo que yo heredé en el mundo en el que nací, me acostumbré y hoy me gusta y lo disfruto. Y si en mi misma cultura, mi vecino, mi amiga, no lo son, bien por ellos. Porque es algo que armamos nosotros. Pero lo armamos para vivir mejor. ¿Nos está funcionando? Bueno, creo que en muchos aspectos sí. La ciencia, la tecnología, vivimos más años, avanzamos en el arte, en la cultura, en las ideas, ni que hablar, como decíamos antes, en la ciencia y la tecnología, pero muchas otras cosas no. Y entonces hay algunos planteos como tenemos mejores herramientas de comunicación en tanto tecnología. Tenemos más estudio de la comunicación. Yo y vos, ¿nos comunicamos mejor? ¿O seguimos trabados en las mismas trabas humanas de hace siglos atrás? Bueno, cambiemos, destrabemos. Bueno, intentemos destrabarlo. No lo vamos a poder lograr en una hora de programa. Seguramente no lo podremos lograr ni siquiera leyendo tu libro, digo, porque me parece que también eso es lo que diferencia este libro de un libro de autoayuda, aún sin haberlo más que ojeado. Digo que vos no esperás eso, no esperás que alguien vaya y esto se convierta en un nuevo Talmud, sino que es el libro sagrado que Damián tanto ha estudiado, como todos los rabinos, y buena parte de la de los judíos, sino que lo que tenemos es que poner cada uno en la diaria para intentar cambiarlo. Mi intento de crítica o de pregunta también no tenía que ver con las cosas, no tenía que ver con las cosas cotidianas, ¿no? Obviamente el ritual del mate es maravilloso, pero iba más a estas convenciones sociales, ¿no? que nos vamos metiendo. Bueno, en un instante seguimos charlando con Damián Caro, que nos está visitando aquí. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. En este programa muchas veces hablamos de la trata de personas, pero a veces se hace complicado hablar de casos individuales de trata de personas por diferentes razones, porque porque digamos hay casos emblemáticos y hay casos olvidados, porque resulta complicado, siempre queda la duda cuando una chica desaparece si está, si es víctima de una red de trata o no, digo, aunque se denuncie de este modo, la persona no está, por lo tanto no puede establecerse fehacientemente que así sea. Cuando uno recorre el caso de Milagros, ya ahí se encuentra con más certezas. Y lo peor de todo es encontrarse con que en el caso de Milagros aparecen todas esas cuestiones que se entienden como mitos, es decir, todo lo que se cuenta cuando se denuncia casos de trata de personas, pero encarnizado en una chica. Entonces, aquello que nosotros podemos plantear como mitos urbanos, dejan de serlo, porque lo encarnás en una persona. La tenemos en línea a Silvia González, que es la mamá de Milagros. Queremos que ella nos cuente, que le cuente a nuestra audiencia el caso de Milagros y en qué está hoy. Silvia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, está aquí con nosotros también Damián Caro para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, sí, buenas noches. Bien, muy bien. Silvia, ¿nos puedes contar el caso de Milagros? ¿Cómo comenzó esta historia el 16 de marzo? Bueno, para contarte, Milagros es una niña que tiene discapacidad, es una niña con retraso madurativo leve, fue secuestrada el día 16 de marzo, recuperada el día 26 de marzo de 2013. Milagros conoce a su reclutadora desde el Coto, es una chica que tiene una lágrima, que no puedo dar nombre porque está en la causa. Uh-huh. Es gente que hace trabajo de inteligencia, se incorpora al barrio, y de así reconoce a Milagros. De hecho, el secuestrador de Milagros es una persona que vende drogas afuera de la iglesia evangélica. Uh-huh. Milagros hoy por hoy, después de haber pasado lo que pasó, que cuenta ella las violaciones, el reclutamiento, los pases que ha hecho estando en cautiverio, en las ventas de la villa, porque Milagros salió a la venta, la villa 1114, en la de Terram. Siempre estuvo detenida en Camino de Lata, partido de Esteban Echeverría. Todos sabemos y no queda ajeno de que Esteban Echeverría es la que maneja los prostíbulos, ¿no? Uh-huh. De la provincia de Buenos Aires. Silvia, perdóname, para ordenar el relato, ¿a ella la secuestran dónde? ¿Cómo? ¿Dónde la secuestran? A Milagros la secuestran en Bursaco. En Bursaco. ¿Y pasa 10 días en cautiverio y qué? ¿Logra escaparse? Ella logra escaparse. Uh-huh. Toma coraje, toma la decisión de escaparse del prostíbulo, donde hay otras criaturas, también más o menos de la edad de ella, donde había un bebé para la venta también. Milagros en su psicosis, cuando queda con ese trauma, ella toma una almohada y te dice que es el bebé que pudo rescatar del reclutamiento. Uh-huh. Cuando ella logra escapar, ¿tuvieron contención, tuvieron ayuda por parte de...? Nosotros estuvimos... Cuando Milagros se escapa, más allá del trabajo que hizo la segunda de Bursaco, que en realidad no hizo nada, el comisario Aguirre me la entrega a mí, a Milagros, me dice, se velaba, bañelaba, nosotros nos dimos cuenta que había cosas que no, Milagros no hacía como ser. Milagros jamás se dejó bañar por su mamá, y esa noche la tuve que bañar yo, y nos dimos cuenta que la ropa interior no era la de ella, que estaba abusada. Y cuando ella comienza a declarar el día 27, que nosotros hacemos la denuncia en el famoso 145 de Zaira Gatti, y se nos compromete y se nos promete una asistencia psiquiátrica y psicológica para contención de víctimas y familias, que nunca la tuvimos. De hecho, quedamos 11 días solas en la desidia y Milagros decide suicidarse. Por eso entra al psiquiátrico con un estrés postraumático con intento de suicidio. ¿Y ahora está internada en ese psiquiátrico? Milagros está internada y judicializada, porque sí tuvieron el coraje de hacerme a mí un allanamiento y retirarme a mi hija por declararme nociva. Uh-huh. Eso sí se hizo, pero los procedentes están todos sueltos. De hecho, los comisarios del comisario de la brigada de Esteban Chorea sigue estando en el tema de la trata. O sea, a ver, ajeno. La justicia y la policía allanan tu casa para llevarse a Milagros e internarla, pero sí, del lugar donde ella dice que estuvo, no se hizo nada. No hubo el mismo procedimiento. No. De hecho, yo tuve, el día que a mí me allanaron y me llevaron a Milagros, ese mismo día desaparece mi yerno. También con 15 días secuestrados, donde en la Villa La Veterrán se cocina la coca y no queda ajeno a lo de Almirante Brown, donde ahí hay homicidios, y de hecho yo te puedo decir que hasta la propia policía está involucrada porque la brigada va a cobrar ahí. Hoy estuvieron en la intendencia del partido de Almirante Brown, que está a cargo de Darío Giustosi, que es candidato en esta elección en la lista del Frente Renovador que encabeza Massa. Un momento muy particular para esta gente que en general, digamos, no es afecta a que le hagan una movilización en la puerta de la municipalidad, pero claro, están en campaña, entonces nos gustaría saber si consiguieron algo aprovechando esa cuestión de la campaña. Sí, mira, nosotros tuvimos hoy una movilización que fue fructífera. Nosotros lo que estamos pidiendo es obviamente que se hagan cargo políticamente. De hecho, yo pedí asistencia para mi familia, que nunca la tuve, pensando en el mañana, cuando vuelva a Milagros a casa, cómo contenerla. Nos está por brindar por parte de Pablo Herrera de Salud lo que es la asistencia psicológica y psiquiátrica para mis hijos, para que piensen en el mañana cuando venga la hermanita. Y de hecho, se hicieron cargo del asunto de la vivienda, porque yo no puedo seguir viviendo donde estoy viviendo. Yo estoy viviendo a 3 cuadras de los Procenetas, y a la vuelta se vende la droga. Esos fueron los compromisos que asumieron, que no lo asumió el jefe del municipio, porque de hecho no estaba, no nos atendió, pero sí sus asesores como Martín Ramírez, Ana Gender, que es de Desarrollo Social, el señor Fila. Obviamente tu aspiración es que Milagros vuelva a casa. Mi aspiración es que volver a recuperar a mi hija, lo cual tenemos una audiencia el 5 de agosto, en lo que es en el tema de tribunales de familia, con propuestas que yo tengo que llevar con mi mamá, yo la quiero tener de vuelta, y obviamente pedimos, ellas se van a encargar de armar una reunión con Giustosi por el tema de la trata, que ellos están en contra de la trata y apoyando y obviamente calzándose la camiseta. ¿Pudiste verla en este tiempo de internación? Sí, yo a Milagros la veo 3 veces por semana. ¿Y cómo la ves? Dice, ya está lista para el alta, es lo que me habla el médico siempre. Estamos pensando en el mañana donde va a ir Milagros, porque en realidad para el alta médicamente ya está, falta lo judicial. ¿Qué pensabas antes de esta pesadilla sobre la trata de personas, que por ahí lo veías en la tele o lo escuchabas en la radio, y qué pensás ahora? Mirá, nadie queda, yo aprendí esto, que nadie queda excepto de lo que le puede pasar en lo que es la trata de personas. Yo siempre lo vi como lejos, ¿no? Como que a mí no me puede pasar, pero cuando te toca, como que entendés cada situación. El perder un hijo, así fuesen 10 días, es una tortura. Silvia, te agradecemos el contacto. Vamos a volver a charlar porque obviamente la cosa sigue, ¿no? Lo que para los medios es una noticia, que es el caso de... Es más, le ponemos esto, ¿no? Caso y al lado el nombre de una persona. En el después de Milagros ahora es lo que... Es donde para nosotros debería estar más presente el Estado, ¿no? Para resguardarla, ya que no la pudo cuidar antes, que ahora la pueda no solo cuidar, sino hacer todo lo posible para que ella esté bien después de este proceso que pasó. Nosotros, desde estos medios de este estilo, alternativos, comunitarios, estamos acompañándote y lo vamos a seguir haciendo. Te mandamos un beso enorme. Gracias. Y nada, es solamente decir que la trata hay que denunciarlo, no hay que callarse la boca. Si bien este es el primer caso que supuestamente yo siento que hay en el Almirante Brown, yo tengo entendido que tenemos 30 desaparecidas. ¿Dónde están las 30 desaparecidas de democracia? Gracias. Chau, Silvia, gracias. Hasta luego. La mamá de Milagros González. que desapareció el 16 de marzo y fue víctima de una red de trata durante 10 días. Hay otra nena desaparecida que también sus familiares fueron parte de la movilización de hoy de la que hablaba Silvia, es Ailén López. Las autoridades se comprometieron a empapelar todo el municipio con su foto para que aparezca, pero bueno, lo cierto es que está desaparecida desde el 14 de febrero. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marzo, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, en todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, estamos haciendo este programa con Damián Caro. Yo decía por ahí que a Damián lo conocimos en la Alameda, uh-huh. Justamente en alguna de las tantas reuniones que allí se hacen para tratar de pelear contra la trata de personas. Yo creo que lo conocí en la misa de Bergoglio en Constitución. ¿Puede ser? Ahí estuvimos y nos vimos, pero fue la primera vez que nos vimos con Boffer. Yo creo que lo vi ahí. Lo mío fue mucho peor, mirá. Me llamaste por teléfono. No, pero el día que nos presentó. Creo que Gustavo me había dicho. Yo lo había visto, pero viene Gustavo. ¿Te puede un amigo llamar para algo? No, sí, a ver si te acordás de esto. El día que nos presentaron, Gustavo Vera viene y nos llama a Damián, a Tamara Rosenberg de la Alameda y a mí. Y nos dice, tienen que armar un movimiento, un nuevo movimiento judío de derechos humanos. Siempre mandoneando, ¿no? Sí, sí. Claramente. A lo cual yo me negué, pero pero ahí crucé por primera vez palabra con vos y después sí ya. No por despertarlo a Gustavo, pero lo veníamos hablando con Gustavo. Lo venía hablando. Sí, sí. pero bueno, tu laburo tiene mucho que ver con los derechos humanos hoy. Sí. ¿Por qué con los derechos humanos y no con otra cosa, digamos? ¿Qué fue lo que te enganchó de esa situación? Porque me imagino que en la cajita de cristal no consumías derechos humanos. No, son derechos divinos. Claro. No hay democracia sino teocracia. Es una buena pregunta. Yo digo, esto es casi de diván ahora que estamos entre nosotros. Y yo que no frecuento mucho los divanes, me lo pregunté mucho. Yo, entre comillas, milité, por darme aires que no son ciertos, digamos, traté de acompañar a gente que hace, digo, algunos planteos que me parecen más que muy válidos y ayudan a construir un mundo un poco mejor. Y por circunstancias, por amigos, por allegados, digo, acompañé movimiento gay, movimiento judío gay, y aquí y allí. Pero cuando me topé con la Alameda. Perdóname, todos pecadores. Te saliste de lo divino al pecado. No, todos buscadores de un mundo mejor, por la igualdad, por los derechos de las personas. Pero siguiendo con la línea de Iván. ¿Te empezaste a juntar con todos aquellos que te decían que eran...? No, me empecé a juntar con los marginados, yo que era un marginal. Claro. Un marginal de la secta en el mundo abierto era el marginal. Claro. Pero sí, bueno, está bien. Igual, está muy buena su interpretación, doctor. Licenciado. El licenciado. Y lo que te contaba, que yo creo que lo que nos sucede, el gran motor son los afectos, y es lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos hace bien. Y cuando me encontré con la Alameda, Y se me partió el corazón, el cuerpo, la cabeza y todo en mil pedazos viendo, digo, la miseria que supimos conseguir entre nosotros, las personas. Digo, la trata y tráfico de personas, la reducción de servidumbre, la alienación de los seres humanos. Fue donde más me pegó y ahí la paradoja, ¿no? De tratar de poner un granito de arena que no cambia nada al todo, pero cambia mucho la parte, y tal vez ahí el lugar de fe, de decir, bueno, pero vale la pena luchar, vale la pena remar, y ahí me sentí muy bien como lugar de lucha, y digamos que me apropié de él. Después de bastante tiempo, y respondiendo a tu pregunta, creo que yo fui esclavo de las respuestas, y ayudar a liberar a otros me parece que me gusta, porque es parte simbólica de la liberación de nosotros mismos como humanidad. A mí me cierra, no sé. ¿Le hago un Seralta? ¿Qué decís? No, vos estás en el lugar de... Yo no hice eso que haces vos, Tebelín, de ponerte en ese lugar de licenciado. Yo acá no tengo un leak adelante de mi nombre. El libro está prologado por Darío Strandreiber, otro amigo en común que tenemos, y hay otro prólogo. Delia, es que en realidad no están llamados prólogos. No. Yo lo cuento ahí un poquito. En el formato medieval hebreo judío se acostumbraba como un gesto de salud, de la duda de sus propios textos de algún autor, pedirle a un par de compañeros que le den una especie de permiso para publicar el libro, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que he escrito. A ver, compañeros, amigos, queridos, léanlo, y ustedes que me quieren, díganme si realmente vale la pena o no darlo a la luz. Uh-huh. Así que un poco siguiendo esa tradición, ya que hablamos de las tradiciones, le pedí a dos amigos, a quienes además admiro y quiero muchísimo, que tuvieran la deferencia de decirme si se animaban a decirme en la cara que era una porquería. Y bueno, son buenos amigos y comparten la idea de la duda y no tantas verdades, así que anidamos todos un poco en la mentira que nos hace más felices. Uh-huh. y mintieron y escribieron cosas lindas. Que está llamado Palabras Preliminares. Darío Strandreiber es uno de los que tiene las palabras preliminares, y Delia Cirro es la segunda. Lo vamos a leer. Nos pinta muy interesante, sobre todo conociéndote. Yo espero que a los oyentes les haya pasado lo mismo, que en este charlar de casi una hora, interrumpido por la realidad, hayan logrado entender por dónde va tu proceso, por dónde va tu camino, y en todo caso tratar de entender cuáles son esas preguntas que hay en tu caja de herramientas, ¿eh? Pero si no les alcanzó, Vivir sin etiquetas, preguntas despiertas para un mundo dormido, de Ediciones B, está en su librería Amiga y en su no Amiga también. Perdón, igual me parece que a mí las preguntas de él no me van a servir. Creo que la onda es que cada uno construya las propias, ¿no? Sí, ok. ¿No? Digo, no, sí, me sí, pareció. Sí. Pero yo, perdón, si yo quiero que una de mis preguntas sea de su caja de herramientas, ¿la puedo usar? ¿La caja de herramientas se puede usar o no? Son públicas. Obviamente, no. Creo que el sentido es no armé esta caja de herramientas para que todas estas preguntas les sirvan a todos. Lo dijo al comienzo del uh-huh. programa. Pero si yo quiero que alguna de la pregunta, de la pregunta Philip, ponele, o la pregunta... No, Philip. El destornillador. Por el destornillador. Euge. Destornillador Philip. No era la marca de electrodoméstico. La pregunta arandela, ponele, ahí te gusta más. La pregunta martillo de la caja de herramientas de Damián. ¿Me sirve de algo? Después vemos, después lo leemos y después vemos vale. juntos si me sirvió de algo. Vos dirás mejor que yo. Claro, digo. Ah, yo voy a decir si te sirvió a vos y viceversa, claro, ponele. O no. O lo llamarás a mí. ¿Por qué leyó tu libro? ¿Qué le hiciste a Tebele? Gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad.